De formación, ¿verdad? Correcto. Sí. Jorge Martínez. Sí. Jorge Martínez, su jefe de formación del Registro Nacional de las Personas, se han llevado a cabo simultáneamente dos eventos aquí en el Departamento del Empire. ¿En qué han consistido? Okay, buenos días a toda la audiencia. El día de ayer, el Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales, del cual somos miembros en la calidad de subjefes, nos desplazamos el día de ayer al municipio de Las Flores, aquí en el departamento de Lempira, y con la debida anticipación a través de la coordinación del registrador civil, convocamos a las fuerzas vivas de la comunidad en el municipio de Las Flores a un taller de promoción de cultura registral. Este taller consistió en hablar a los actores principales, autoridades municipales. Tuvimos una asistencia muy bonita en el sentido que estuvo representada la alcaldía municipal, la directora del centro de salud, el director distrital, personas de la alcaldía municipal, de la policía nacional, entre otros, y hablamos sobre la importancia de la promoción de la inscripción oportuna de los hechos y actos del registro civil, de manera puntual, de la inscripción oportuna de los nacimientos, de las defunciones, y cuál puede ser la colaboración que puede existir de la sociedad civil y de la alcaldía municipal y de los entes del Estado en cada municipio para contribuir que todos los niños, niñas y personas en general sean inscritos su nacimiento y sus defunciones y los derechos que derivan de realizar la inscripción oportuna de cualquier hecho o acto del Estado civil. Esto es importante a iniciativa del personal que labora en el municipio de Las Flores de Espira. Importante poder hacer efecto multiplicador en otros municipios. Fíjense que quiero compartir con usted y con el auditorio una bonita experiencia que hemos tenido. Actualmente el Registro Nacional de las Personas está impulsando una red que se denomina Red de Inscripción Oportuna de Nacimiento, la cual se le denomina Red Río. ¿Y la Red Río cómo funciona? Funciona de manera muy práctica, involucrando al registrador civil y a las autoridades y organizaciones de la comunidad para que todos puedan coadyuvar, por ejemplo, que en el municipio de Gracias, Lempira, o en cualquier municipio del departamento de Lempira, podamos tener la inscripción del 100% de niños que nacen, de personas que fallecen, y de cualquier hecho o acto del Estado civil, que es siempre importante inscribirlo. Imagínense ustedes que en el departamento de Lempira, el Registro Nacional de las Personas, a través del Registro Civil Municipal en cada municipio, valga la redundancia, pueda tener la certeza de que ha inscrito cada año a la cantidad exacta de niños que han nacido en el municipio. Estaríamos hablando que tendríamos una cobertura del 100%. Por ejemplo, el Ministerio de Salud aspira en sus metas a tener una cobertura de vacunación del 100% de los niños, del 100% de otras personas que de repente se vacunan contra otro tipo de enfermedades. Pues igual, nosotros como la institución que rectora la inscripción de los hechos y actos del Estado civil, nosotros queremos que toda la población esté debidamente registrada. ¿Por qué? El primer derecho que tiene un niño, ¿cuál es? El derecho a un nombre y a una nacionalidad. Pero si los padres no comparecen a realizar la inscripción de manera oportuna, ese derecho se le está negando. Hay una experiencia muy hermosa aquí en el departamento de Lempira, en el Hospital Juan Manuel Galvez, hace unas semanas, o un mes, o un poquito más de tiempo, ya está aperturada la oficina del registro civil al interior del hospital. Esta oficina del registro civil permite que las madres que van a dar a luz en el hospital puedan aprovechar para que en el momento en que les den el alta correspondiente puedan inscribir a sus niños. Pero también aprovecho la oportunidad para indicar también que como una política institucional no es obligatoria la inscripción de todos los niños que nacen en el hospital, porque está muy arraigado y es al final la voluntad del padre y de la madre si deciden inscribirlo en la oficina del hospital o si lo inscriben en el municipio donde tienen su domicilio, porque no podemos también obligarlos a inscribirlos solo por el hecho de que nacieron en el hospital, sino que el papá y la mamá deben determinar con mucha responsabilidad de que también van a ir de manera oportuna e inmediata a inscribirlo en el municipio donde reside. Recuerde que muchas madres que vienen a dar a luz, por ejemplo, al hospital Juan Manuel Gálvez, no tienen su domicilio aquí en la ciudad de Gracia. Pueden ser de Piraera, de Candelaria, de Virginia, etcétera, y ya tienen bien arraigada la costumbre de inscribirlos en el registro civil de su municipio. Entonces, este proceso del taller de formación de cultura registral, que nos va a llevar a otros productos más adelante, como la formación de promotores registrales, el venir en el futuro a juramentar y constituir las redes de inscripción oportuna, donde lo va a liderar el registrador civil municipal en cada municipio, va a contribuir a que podamos tener una buena cobertura en el registro civil aquí en el departamento del Empire. Ahora bien, con esta capacitación que se está llevando a cabo el día de hoy, ¿cuál es el objetivo? Esta capacitación es otra jornada ya el día de hoy, el cual tiene como propósito actualizar los conocimientos que tienen nuestros compañeros registradores civiles. Usted sabe que en todo trabajo el personal debe estar siempre sometido a un proceso de actualización, en los procesos rutinarios que hacen, y de manera esencial a que en los últimos meses han derivado muchas reformas en el Código de Familia. Hay una nueva ley que está vigente que se llama la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable. Y por ejemplo, en el Código de Familia hay nuevos requisitos para los ciudadanos o parejas que van a contraer matrimonio. Requisitos que antes no existían. Y quiero destacar uno, por ejemplo. Cuando va a contraer matrimonio con una pareja, tiene que acreditar si tiene o no tiene parentesco con la persona que se va a casar, porque el Código de Familia establece ahora que hay una prohibición para que los parientes puedan contraer matrimonio hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, todo ese procedimiento de cómo emitir esos documentos, y esencialmente también estamos haciendo todo un esfuerzo como departamento de formación, contando con el apoyo del directorio del Registro Nacional de las Personas y de la Subdirección Técnica del Registro Nacional de las Personas, en el sentido de promover con los compañeros las buenas prácticas registrales. Y esas buenas prácticas registrales va en el sentido de que nuestros registradores civiles y el personal auxiliar desarrollen su trabajo de manera correcta. La Ley del Registro Nacional de las Personas establece requisitos para todos los trámites administrativos, pero eso debe estar reflejado también en el conocimiento que ellos tengan y en su conducta, para después no ser objeto de sanciones o de denuncias de parte de los usuarios. Ahora bien, ¿han acatado la convocatoria el día de hoy? Bueno, mire, hay una cuestión que yo quiero compartir con la ciudadanía y el auditorio. Esta jornada, observe usted que la estamos desarrollando un día sábado. Es un día no hábil. Los compañeros que están participando, y que hay, yo diría que un 95% de asistencia, los compañeros están aquí en una circunstancia por el llamado que hizo el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas. Y el Sindicato del Registro Nacional de las Personas nos ha cedido el 80% de la agenda, del tiempo, para poder desarrollar esta jornada de actualización. ¿Y por qué la estamos haciendo el día sábado? Para no interrumpir el servicio de atención a la ciudadanía en el horario oficial, que es de lunes a viernes. De modo que esta jornada hoy creo que durará aproximadamente hasta las 2 de la tarde, dado que muchos compañeros tienen que retornar a sus lugares de origen. Bueno.